Capítulo 8. Resumen del capítulo anterior. Yo te amo, siempre te he amado. ¿No vas a decir nada? Yo también te quiero mucho. Tus palabras dicen una cosa, pero tus ojos y tu voz lo contrario. ¿A dónde vamos? Al jardín. ¿Al jardín? ¡Es por aquí, princesa! Vete, vete de aquí. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Sabes que no lo sé. Abrí mi corazón y fui rechazada. Eso te pasa por ofrecida. ¡Qué cosa más vulgar! ¿Quién te manda a declarártele a un hombre? Lo mereces. ¿Y tú qué sabes del amor? Nada. No puedes venir a darme lecciones. Déjame en paz. Esa mujer lo es todo para mí. Un día va a ser mi reina. Escribe eso. Esos dos muchachos, hija, nutren un sentimiento profundo por ti. Pero también entre ellos. ¿No será que Moisés está sacrificando todo su amor por aquel a quien considera un hermano? No sé por qué huyes tanto del matrimonio. ¿Acaso tienes miedo de...? Yo no tengo miedo de nada. Solo que... Ay, es que no he encontrado al hombre adecuado aún. Ay, tuve una noche maravillosa con mi marido. Creo que Dicebec nuevamente está enamorado de mí. Ay, cuidado, Junet. Un día seré rey de Egipto y mi deseo es que tú seas mi reina. No veo a mi sobrino. Tampoco lo veo. Ay, por Dios. ¿Ves a él? Hola, hijo. Ay, me moría de ganas por verte. Vete, por favor, Uri. Papá va a venir a buscarte. Nunca te vas a llevar a mi hijo. Eso ya lo veremos. Gracias, Aarón. Gracias, amigo. Solo quiero la oportunidad de conocer a tu hermana. Mira quién viene ahí. Miriam. Por los dioses. Debe haber costado una fortuna. ¿Una princesa también merece un collar así? Ur, atiende el deseo de Genudmire y hazle una bella pieza. Será un gran honor atender los deseos de la princesa. Sobre una colina en el margen del río. Nefertari. Eres un cobarde, Moisés. Puedes creer que eres muy valiente con una espada, con una lanza en la mano, pero eres débil cuando se trata del amor. ¡Te odio! ¡Te odio! Lo golpea. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Cuánto te odio! ¡Te odio tanto, Moisés! ¡Cuánto te odio! Él agarra sus manos y la besa con ardor. Se aman por un instante, uniendo los labios sin poder saciarse. Y entrelazando ambos cuerpos, funden sus almas con el río Nilo por testigo. ¡No, Nefertari! ¡No, no! Se aparta. ¿Qué pasa? Eso no debió suceder. ¿Por qué? Yo te amo y ahora sé que tú sientes lo mismo por mí. Lo vi en tus ojos, lo sentí en tus labios. Tú me amas, yo sé que me amas. No, por favor, fue un error. ¿De qué estás hablando? Fuiste tú quien me besó. Ya te lo dije, Nefertari. Tú y yo somos amigos. ¿Amigos? No se besa a una amiga de la forma en que tú me besaste. No sé qué me pasó. ¡Ah, no lo sabes! Fue un impulso. Fue un impulso. Todo esto es por Ramsés, ¿no? ¿Ramsés? Esto no tiene nada que ver con Ramsés. ¿No? No. ¿Entonces con qué tiene que ver? ¿No te parezco bonita? ¿No soy suficiente atractiva para ti? ¿Es eso? No digas eso. Tú eres muy linda, Nefertari. Para cualquier hombre sería una bendición tenerte en sus brazos. Pero no para ti. Tengo que irme, tengo que visitar la obra. Tal vez tengas razón. Merezco un hombre que le agradezca a los dioses tener una mujer como yo. No te preocupes. Se marcha. No volveré a molestarte. Aún dolorida, camina decidida a pesar del rechazo. Confuso y apenado, Moisés permanece sobre la cima del collado. Tras desperdiciar una ocasión irrepetible, se lamenta echando las manos a la cabeza y buscando soluciones que le ofrezcan la salida. Momentos después, Nefertari camina por los pasillos del palacio. Se cruza con Naila. Nefertari, ¿está todo bien, querida? Todo está perfecto. Junto a otras doncellas, la concubina Nubia percibe que algo no va bien con la mujer. En la villa de los hebreos, Miriam camina dolorida por las calles. Avanza apoyándose en la pared de una de las viviendas de adobe. El anciano trabajador la sigue para mostrarle su agradecimiento. Hija mía. Ella se detiene. Que Dios te bendiga. El hombre se acerca. Eres muy valiente. Gracias. ¿Te duele mucho? Puedo soportarlo. Usted vaya y descanse mucho. Un día nuestro sufrimiento terminará. Emuna. Shalom. Se retira. Miriam descubre cómo por una calle cercana, el príncipe Moisés... ¡Vamos! ...pasa sentado en una silla real... ¡Vamos! ...siendo transportado a hombros por soldados. Siente una profunda pena e impotencia. Y con resignación, emprende el regreso a casa. El patio de armas del palacio es un espacio interior utilizado para el entrenamiento de los soldados. Disebek se ejercita asestando golpes con la espada a un conjunto de estacas anudadas y clavadas en el suelo. Llega Nefertari. Comandante. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Estoy buscando al príncipe Ramsés. Está en audiencia. Muy bien, gracias. Disculpe la interrupción. No hay problema. El general envaina la espada y sigue con la mirada a la mujer que sale del lugar. En la obra real a las afueras de la ciudad, Num y Aarón anudan cuerdas a unos troncos de madera. Llega Zelofehad. Estoy preocupado por tu hermana. Ella se arriesga demasiado. Miriam siempre fue así. Num. Desde pequeña, enfrentarse al peligro es lo suyo. Si realmente quieres casarte con Miriam, mejor vete preparando. Aarón. Tú también te arriesgaste mucho. Hay veces que no puedo aguantar callado. Confieso que no tuve el valor para intervenir. Fui cobarde y ahora me siento mal por eso. Últimamente me la paso sintiéndome mal. Zelofehad baja del andamio. Num descubre a Moisés. Ya llegó. Entrando en la construcción. ¿Lo ves? Ya empecé a sentirme mal de nuevo. Los guardias que lo trasladan en volanda se detienen y el príncipe desciende de la silla de mano para inspeccionar el trabajo de los súbditos. Se dirige a Apuki, el encargado de la edificación. Príncipe de las dos tierras. Para este humilde constructor es un placer recibirlo. Le hace una reverencia. ¿Cómo van con el cumplimiento de los plazos? Espléndidamente, señor. Espléndidamente. Y entonces, señor padre mío, ¿puedo contar con su bendición y consentimiento? En el palacio. Nefertari es una bella chica. Forma parte de la nobleza. Pero tu matrimonio con ella no nos traerá ningún beneficio. La futura gran esposa real tiene que ser elegida pensando en los intereses de Egipto. Y yo hablo de amor, padre mío. No de intereses de Estado. Yo amo a Nefertari y me quiero casar con ella. Ramsés, un joven como tú, ¿qué sabe del amor? El futuro rey debe preocuparse por cuestiones mucho más importantes que esas futilidades. Ya decidí, tú te vas a casar con la hija del primer profeta de Uaset. De esa manera, aseguramos el apoyo de los sacerdotes de Amón a tu futuro reinado. No, no me voy a casar con ninguna hija de sacerdote. Ramsés, por favor, no contradigas a tu padre. Él es rey y solo quiere lo mejor para ti. ¿Será posible que no me entiendan? ¿Nunca se enamoraron en la vida? ¡No seas tonto! ¿Esa es la clase de soberano que quieres ser? ¿Dejándote llevar por esas tonterías? Nefertari puede ser una esposa secundaria. Tu matrimonio con la hija del sumo sacerdote le traerá estabilidad tanto al Alto como al Bajo Egipto. Con nuestros enemigos hititas planeando en nuestra contra, tenemos que hacer todo para mantener al Reino Unido. Es tu responsabilidad pensar en el futuro de las dos tierras. Eso no me interesa. ¿No te interesa? Se levanta. ¿Cómo te atreves a decir semejante absurdo? Un rey debe hacer alianzas políticas, debe hacer todo lo que sea necesario para mantener su imperio y no actuar como un adolescente enamorado. Cálmense, por favor. Ramsés, escucha a tu padre. Él solo quiere tu bien. Yo respeto a mi señor padre y soberano, pero no voy a cambiar de idea. Nefertari será mi reina, ni más ni menos. Abandona la sala del trono, muy enojado. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Cómo te atreves a contradecir mis decisiones? Él está enamorado, esposo mío. ¿Tú también con esas tonterías? En la villa de los hebreos, Yocabed desmenuza unas verduras para preparar el almuerzo en casa. Llega Miriam, lastimada, con el vestido roto y varias llagas abiertas por los latigazos. Por Dios, hija. ¿Qué pasó? La madre sale a recibirla. Estoy bien, mamá. ¿Cómo que estás bien? La ayuda a caminar. Estás lastimada. ¿Qué pasó? Ese maldito constructor. Miriam se sienta. ¿A Puki? ¿Por qué hizo esto? Porque puede, mamá. Porque siente placer al humillar, al herir. Yocabed inspecciona las heridas. Porque no somos nada para ellos. No somos nada. No calma, somos hija, nada. Calma. Se acomoda frente a ella. Yo voy a curar tus heridas y vas a estar bien. No, mamá. Yo solo voy a estar bien el día que nuestro pueblo sea libre. Y ese día va a llegar. Estoy segura. Dios no nos abandonó, mamá. Es solo cuestión de tiempo. Yo lo sé. Me recuerdas tanto a tu padre. Sí. Lo he hecho tanto de menos. Tanto. Y sé que si él estuviera vivo, todo sería diferente. La hija llora apoyando la cabeza sobre las rodillas de la madre, por cuyas mejillas corren gruesas lágrimas. La princesa Genutmire visita al sacerdote Paser en su laboratorio. No entiendo por qué Dicebek nunca me contó sobre su problema de sonambulismo. Tantos años de casados. Ahora sé por qué desaparece de vez en cuando. A veces, señora, un hombre se avergüenza de sus debilidades. Seguramente él no quería molestarla. Le entrega un saquito. Tome sus hierbas. Con un preparado medicinal. ¿Qué debo hacer? Haga una compresa con esas hierbas y aplíquela sobre la cabeza del general durante la noche, antes de dormir. Este Jed protegerá a Dicebek de los peligros de la noche. Diga siempre estas palabras, así como el árbol protegió el cuerpo de Osiris en el río. Jed protegerá el cuerpo de mi marido de los peligros de la noche. Él se debe acostar sobre el amuleto. ¿Cree que esto sea suficiente? Seguramente. Ahora debemos estar alerta porque el sonambulismo de Dicebek está en estado avanzado. Es un caso grave. El peligro es que llegue a sufrir algún accidente, ya que no sabe lo que hace. ¡Ay, pobre! Y yo pensando que Dicebek me engañaba. ¡Oh! ¿Qué es eso? El general es un hombre tan fiel. Gracias, Paser. Voy a empezar el tratamiento hoy mismo. Eso, hágalo. Y búsqueme siempre que lo necesite. Y cuénteme las novedades. Sí, descuide. La noble se retira. El religioso parece quedar aliviado. En la obra, Moisés inspecciona los planos. En cuanto a la colocación de las estatuas, quiero algunas modificaciones. El capataz hace señas a Num, el representante de los esclavos. ¡Aarón, ven! ¡Apuki nos llama! En el harem, una decena de siervas ensayan un baile ataviadas con hermosos vestidos largos de lino blanco, a cuya cintura anudan tiras anchas de seda a modo de fajín, cuyos extremos penden hasta las rodillas. Lucen espléndidos collares, brazaletes y diademas de las que cuelgan adornos metálicos coronando sus cabezas. Al otro lado del salón, Nefertari está sentada junto a su dama, Karoma. ¿Quiere decir que él la besó y la rechazó de nuevo? ¿Puedes creer algo así, Karoma? Ya no entiendo nada, señora. Ni yo. Pero ya no quiero entender. Quiero dejar de entender. ¿Cómo así? Llega el príncipe. ¿Ramsés? Ambas mujeres se levantan para recibirlo. Nefertari. ¿Está todo bien? ¿Pareces preocupado? ¿Yo? No. Solo me urge hablar con Henutmire. Qué pena. Ella no está. Karoma, ¿sabes de la princesa? No. Hablaré con la princesa después. Pero ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Ya usaste tu nuevo tablero de Zenith? Precisamente estaba esperando al compañero adecuado. ¿Quieres jugar una partida? Cuando quieras. ¿Qué tal ahora? Podríamos ir al jardín para estar más tranquilos. Claro. ¡Karoma! La doncella le entrega el juego de mesa y Nefertari sale complacida con Ramsés, quien parece estar muy feliz. Moisés inspecciona el progreso de los arreglos. Se reúne con Apuki, el capataz. También con Aarón y Num, como portavoz de los obreros. Las modificaciones no deben influir en el cronograma. Los plazos siguen siendo los mismos. Y deben cumplirse rigurosamente. Cualquier problema sobre eso deberá ser comunicado de inmediato. Un escriba anota los acuerdos. ¿Y ustedes tienen alguna petición? Aarón y Num se miran esperanzados. La tenemos. Aarón. Mejor comida y más tiempo de descanso. Ya los había instruido acerca de eso. Lo sé, mi príncipe, lo sé. El problema es que... El problema es que cansados y mal alimentados es imposible que trabajen bien. Claro, claro, sin duda. Resuélvelo hoy mismo. Desde luego, mi príncipe, desde luego. Los trabajadores agradecen con una reverencia. Moisés se retira. Apuki mira a Aarón y a Num desafiante y continúa acompañando al príncipe. Apuki te marcó. No importa. Príncipe de Egipto o no, la verdad es que tu hermano es un buen hombre. Y tú eres un hombre ingenuo. Ramsés y Nefertari. ¿Qué vamos a apostar? Lo que tú quieras. Juegan en el jardín. Dices eso porque siempre ganas. Tal vez tu suerte haya cambiado. Él tira unos palillos sacando número para bloquear a su adversaria o avanzar por el tablero hasta lograr sacarle todas las fichas. ¡Por los dioses, es increíble, gané! Entonces, ¿qué vas a querer como premio? La toma de la mano. Ambos se levantan y se miran a los ojos. Un beso. ¿Solo un beso? ¿Ya no quieres que sea tu reina? ¿Quieres decir que aceptas...? Acepto ser tu reina, Ramsés. Le acaricia la mejilla. Nefertari. Y la besa en los labios. Henutmire visita a Ur en el taller de orfebrería del palacio. El joyero elabora una pieza y la princesa escoge entre varias piedras para completar el diseño. Son tantas bellezas que no me puedo decidir. Evidentemente ninguna es tan bonita como la princesa. ¿Qué? Nada, solo tiene que decirme qué desea y lo haré. Te noto nervioso, Ur. No. Es decir, tal vez un poco. A fin de cuentas, es una gran responsabilidad hacer una joya para la princesa. Como si no fueras el mejor joyero del Alto y Bajo Egipto. Agradezco el honor, señora. ¿Qué piedra crees que se verá mejor en mí, Ur, que realzaría mi belleza? Ah, la belleza de la noble princesa es la que realzaría la piedra, señora. Ay, Ur, tú siempre tan amable. Princesa. ¿Cómo estás, Uri? Tal vez turquesas, rubíes... Sí, son excelentes opciones, princesa. Pensándolo bien, creo que será mejor dejar que tú elijas. Estoy segura que harás algo divino para mí. Pero... ¿y si lo que hago no le gusta? Estoy segura de que me gustará. Sorpréndeme, Ur. Henutmire se marcha. Embelesado... Papá. El joyero... Papá. La persigue con la mirada. ¿Ah? Así la princesa va a notar que estás enamorado de ella. ¿Enamorado? ¿Yo? Claro que no, hijo. Papá, a mí no tienes que mentirme. Se te ve en la cara que estás loco por ella. Es cierto. Espero que ella no lo note. Es un amor imposible, ¿no? Una princesa casada con un general y yo un simple joyero de palacio. Nada es imposible cuando se trata de amor. Y tú no eres un simple joyero. Vamos a olvidar esto. ¿Cómo te fue con Leila? Nada bien. Será una dura pelea si quiero tener a Bezalel a mi lado. Pobre niño. Sí. Sé bien lo que es esta división de padres entre dos mundos. Yo no puedo aceptar que Leila me aleje de mi hijo. Eso nunca. Jocabed y Amalia. Dios mío, hija. Mira cómo está eso. Curan a Miriam. ¿Por qué haces esas locuras? ¿Querías que permitiera que el canalla de Apuki maltratara a un anciano? Pero tú no puedes salvar a todo el mundo. Ay, por lo menos hoy salvé a uno. Pero pudiste haber muerto. Moisés me ayudó. ¿Moisés? Apuki se detuvo porque Moisés iba a llegar a revisar la obra. Ay, mi hijo. La madre le aplica un bálsamo en la espalda. ¿Cómo duele no poder ni siquiera acercarme a él? ¿Qué pasa, Amalia? Con permiso, disculpen. Fue el olor de su ungüento. Se levanta apartándose. ¿Qué le pasa? Ay, nada. Son las náuseas por el embarazo. Náuseas. Y ustedes queriendo que me case para pasar por eso. Adonai, Tazarlí, que Dios me ayude. ¿Cómo pude tener una hija que prefiere recibir latigazos a casarse? Miriam sonríe con astucia. Y Jocabed continúa con la cura. Moisés camina por un corredor del palacio. Dos soldados protegen la entrada de su lujoso dormitorio y le abren la puerta. Tras la intensa inspección de la obra, el noble entra agotado, llevando el tocado de su cabeza en la mano y echándolo encima de un confortable camastro. Se tumba sobre un amplio y mullido asiento de sedosas telas y cojines. Rememora el encuentro con Nefertari en la colina junto al río. Eres un cobarde, Moisés. Puedes creer que eres muy valiente con una espada, con una lanza en la mano, pero eres un débil cuando se trata del amor. Oye, cálmate. Ah, ¡calma! ¡Calma! ¿Sabes qué, Moisés? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio tanto! ¡Te odio tanto, Moisés, cuanto te odio! Aquel beso es un recuerdo tan detallado que no se borra. Una sensación de añoranza e impotencia invade todo su ser mientras afloran sentimientos cerrados bajo llave en lo más profundo de su corazón. Iluminado por las lámparas de aceite y la luz del atardecer que entra por el amplio ventanal, permanece abatido en la soledad de su cuarto. Se sienta sobre el ancho diván, echando las manos sobre la cabeza, muy arrepentido. La ausencia de Nefertari le desgarra, lacerándolo profundamente junto a la desesperanza. Y así, la tarde va cayendo y el sol va dejando pasar a la noche tras ocultarse en el horizonte hasta que la luna ilumina la tierra de Egipto. Las llamas de dos enormes cuencos metálicos alumbran las puertas del palacio flanqueadas por guardias. En la sala de audiencias, el faraón prueba una suculenta receta. Espero que sea de su agrado, señor. Del cocinero real. Sí, Gaiji. Sentado en el trono. Cada día te superas más. Gracias, soberano. Es un honor servirle. El rey bebe de una copa de vino. Genutmire, Nisebek, Ramsés y Moisés cenan al pie del estrado, en donde se han dispuesto mesas con deliciosos manjares. Ya saciado, Moisés se retira a un extremo. Genutmire a Ramsés. Supe que me fuiste a buscar al harem. Es verdad. Necesito tu ayuda, hermano. Es cuestión de vida o muerte. ¿En qué lío te metiste esta vez? Hablo en serio, Genutmire. Debes ayudarme a convencer a nuestro padre de que acepte que me case con Nefertari. Estoy loco por esa mujer. Moriré si no estoy con ella. Y ella aceptó, pero él no. ¿Y qué quieres que yo haga? Habla con él. Eres a la única persona que escucha. Está bien, puedo intentarlo. Pero tú conoces a nuestro padre. Dudo mucho que acepte tu matrimonio con la hija de una dama que no tiene tierras ni riquezas que ofrecer. No me importa. Egipto ya tiene suficientes riquezas. Promete que hablarás con él. Lo prometo. Sumido en sus pensamientos, Moisés se halla apartado en la otra punta de la espaciosa nave. Por favor. ¿Ya notaste que nuestro hijo está triste? ¿Qué le habrá sucedido? Dice Beck, lo mira y deduce. Tal vez la respuesta está en la solicitud que te hizo tu hermano. La reina tuya ha terminado la última comida del día. Se levanta de la mesa y sube las escaleras de mármol blanco, dirigiéndose al esposo que espera sentado sobre la tarima real. El faraón la recibe besándola en la mano. Moisés regresa sentándose a la mesa. ¿Por qué esa cara? Solo tengo esta cara. Ramsés lo encuentra extraño. Y muy fea, por cierto. La madre lo contempla. En el trono. Me gusta ver así a Ramsés, feliz. Demasiado feliz para quien acaba de saber que no puede casarse con la mujer que ama. ¿Nefertari? Es un capricho de Ramsés. Pronto va a olvidarla. O puede tenerla en su harem si lo desea. Yo creo que él no obedeció tus órdenes. Ese brillo en la mirada. Esa sonrisa que no es capaz de ocultar. Él va a obedecer. No tiene alternativa. Bebe de la copa y vigila a la familia. En el harén, las damas cenan. Junet, Nefertari y Karoma. Apenas puedo contener tanta alegría. Sentadas a una mesa. Finalmente te entendiste con Ramsés, hija. ¿Cuándo harán el anuncio de su boda? ¿El rey ya sabe? ¿Y la reina? Creo que no. Desde luego que no. Por eso es aún secreto para los demás, ¿eh, Karoma? No se preocupe. A Nefertari. Pero me parece que usted no está feliz. Claro que lo estoy. ¿A qué mujer no le gustaría ser la esposa de Ramsés? Trata de no perder esta oportunidad. Imagínate, esposa del futuro rey de Egipto. Reina de las dos tierras. Yo no estoy buscando el trono de Egipto, madre. Solo deseo ser feliz al lado del hombre que amo. Vas a aprender a amar a Ramsés. Las palabras suenan como una advertencia. En la sala del trono. Paser ya me dio las hierbas y el yed. ¿Pero para qué? ¿Cómo para qué? Para tu sonambulismo. Aparta la copa. Ah, dioses. Claro. Descuida que yo me ocuparé de todo. Yo me siento culpable por haber desconfiado de ti. No te culpes, querida. Tú no sabías sobre mi problema. ¿Quién diría que mi salud me causaría un problema como ese? Besa su mano. Moisés. Buenas noches. Se levanta. ¿Vas o no me vas a contar lo que te sucede? Ya te dije que no es nada, Ramsés. No sé, quizás solo estoy algo cansado. Visitar las obras siempre es exhaustivo. No es fácil lidiar con constructores, esclavos y arreglar lo que han hecho mal. Ah, ahora entiendo. Voy a dormir. Está bien, pero antes te contaré una cosa. ¿No puede esperar a mañana? No. Pedí a Nefertari en matrimonio y ella aceptó. Solo falta convencer a mi padre. Estoy muy feliz por ustedes. Sé que también tienes sentimientos por ella, Moisés. Y siento mucho si esto te lastima, pero tú eres mi hermano y debía contártelo. Sí, lo sé, Ramsés, y realmente espero que todo salga bien. Estoy siendo sincero y hablando con el corazón. Ahora necesito dormir porque el cansancio me vence. Buenas noches. El príncipe se retira y Ramsés lo contempla alejándose. Yocabed y Miriam en casa. Mientras la madre teje en un telar, la hija toca el arpa y canta una canción. El hogar es pequeño, sencillo y humilde, con escaso mobiliario rústico en madera. Apenas dos piezas separadas sirven de habitación individual, dejando la estancia principal como cocina, sala y otros usos. Dos estructuras fabricadas con estacas de madera sostienen cuencos de barro cocido que con tenue llama iluminan el cuarto. Mientras Yocabed entrelaza los hilos, contempla a Miriam con agrado. Eso fue tan bonito y tan triste. Oye mi canto, Oye mi llanto. Oye la voz de mi clamor. Escucha mi dolor, Dios. Tú eres mi guía, mi esperanza, mi Dios, mi amigo, mi paz, mi luz. Shalom aleichem. Llega Aarón. Shalom, hijo. Pasa y se detiene frente a la hermana, mirándola con afecto. ¿Cómo estás, Miriam? Estoy bien. Gracias. La madre se muestra preocupada. ¿Viste a Moisés? ¿Cómo está? ¿Por qué te preocupas, mamá? Bien claro, es un príncipe de Egipto. Llegó como si fuera el dueño del mundo. Dio sus órdenes y se marchó. Para él somos menos que arena en sus sandalias. No digas eso, Aarón. Moisés solo hace lo que le enseñaron a hacer. No significa que no sea un buen hombre. No, claro. Quisiera ver si hubiera movido un dedo para evitar que Apuki te diera esos latigazos. Por favor, hijos. No quiero que discutan. Oh, disculpa, mamá. Disculpa. Zelofehad está aquí. ¿Quién? Ya lo sabes, Miriam, el amigo del que te hablé. No te habló de él. Está preocupado por lo que sucedió. Quiere saber si estás bien. Pues dile que estoy bien. Gracias. Hija, ¿no vas a recibir a ese chico? Ay, no estoy en condiciones para recibir a nadie. Dile que pase, Aarón. ¡Mamá! Aarón corre precipitado y abre la puerta. Zelofehad. Entra el joven pretendiente. Es alto, de cabello largo y cuidada barba. Ella es mi madre, Yocabed. Shalom aleichem. Shalom, bienvenido a nuestra casa. Y ella es mi hermana Miriam. Miriam Zelofehad. Zelofehad, Miriam. Ella pone cara de circunstancia. Moisés, entristecido en su opulento cuarto, se sienta sobre la cama. Mamá, por favor, yo... Es inútil que me pidas que me vaya, porque no me iré. Por lo menos no antes de saber qué es lo que tienes. Te conozco muy bien, hijo. Eres transparente. Puedo ver en tus ojos que estás triste, preocupado. ¿Qué sucedió? Hice algo muy malo que tengo que reparar. Pero todavía no sé cómo. ¿Qué fue lo que hiciste? Nada, mamá. Cosas mías. Es Nefertari, ¿no? ¿Ella te dijo algo? Lo sabía. ¿Te dijo o no te dijo? No. No es difícil de adivinar. Siempre he sabido que siempre has estado loco por ella. De hecho, Ramsés y tú. Y ahora parece que él ganó la partida. Ese es el problema, mamá. Nefertari y yo nos besamos. Fue muy lindo. Ella me ama. Pero Ramsés se quiere casar con ella. No lo entiendo. Si ustedes dos se aman, ¿por qué ella aceptó casarse con Ramsés? Porque yo no quise estar con ella. Soy un cobarde. ¿Y vas a renunciar a tu amor así de fácil? ¿No vas a luchar por ella? Luchar contra Ramsés, yo jamás sería capaz. Y si ella aceptó casarse con él, ¿qué más puedo hacer? Luchar por quien amas. No, mamá, no voy a traicionar a Ramsés, por eso me siento tan mal. No debí haber besado a Nefertari. No debí. Pero fue más fuerte que yo. Genutmire se compadece. Junet con Paser. Lo sabía. En el laboratorio. Yo sabía que Osiris me iba a ayudar. Que Isis iba a bendecir a esos dos. Nefertari ahora va a ser reina. ¿Te imaginas? Mi hija, la gran esposa real. Soberana del Alto y del Bajo Egipto. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Sí. ¿Cómo sí? Estamos hablando de Nefertari como reina y tú respondes de esa forma. ¿Qué forma? Eres realmente indolente. No vas a llegar a ninguna parte así. No deseo ir al lado alguno. Estoy exactamente donde deseo estar. Pues tú deberías ser más ambicioso. Llevas años siendo un simple sacerdote. Tienes que pensar en grande. Vas a ser el padre de una reina. Tienes que ser un sumo sacerdote. Estoy segura de que cuando Nefertari sea una reina... ¿Y será que realmente quiere ser reina? ¡Claro que sí! Yo no estaría tan seguro. Prefiero que mi hija sea feliz a que tenga un matrimonio por interés. Ella se tiene que casar con el hombre que ama. Va a ser. ¿Qué mujer en sana conciencia rechazaría ser la reina de Egipto? Yo solo quiero que sepas que si ella cambia de opinión, yo la apoyaré. ¡Y yo te mato! ¡No te atrevas! atrevas a apoyar a Nefertari en sus indecisiones. Yo sé muy bien lo que ella siente por ese hebreo inmundo. Pero los dioses me oyeron. Ramsés será el esposo de Nefertari. Varios hebreos caminan por calles y plazas de la villa. En casa de Yocabed, Aarón, Miriam y Zelofejad están sentados. La madre retira varios utensilios de costura, dejando la mesa libre. Pero la conversación no parece fluir. ¿Quieres un poco de agua, Zelofejad? No, señora, gracias. Todos se miran sin saber qué decir. Pensándolo bien, si quiero. Decidido, rompe el silencio. Miriam, sírvele agua a Zelofejad. Con cierta altivez, la joven se levanta y camina hacia el otro extremo de la morada. Coge una jarra y un recipiente. Regresa y entrega el vaso. Ante la distracción de los presentes, vierte agua con malicia sobre el invitado. ¡Ay, Dios mío! No, no hay problema. ¡Disculpa! No hay problema. Yo soy tan torpe para esto. No hay problema. Yo voy a buscar un trapo para secarte. No es necesario. Todo está bien. Toma un paño mugriento de hollín. Listo. Gracias. Limpia y lo mancha. ¡Pero qué trapo trajiste, Dios mío! ¡Ensuciaste toda la ropa del muchacho! Disculpen, soy realmente una catástrofe. Sí, no hay problema. Sí. Ella no está bien. Fueron los latigazos. Miriam fue muy valiente. Yo nunca había visto a una mujer con tanto valor. Y bonita también. Y virtuosa. Cocina como nadie. ¿No, Aarón? Como nadie, seguro. Claro. Sírvele un pedazo de pan a Zelofejad. Resignada, regresa a la cocina. Lo hizo ella misma. Ay, sí, tiene manos divinas. La masa le queda ligera como una nube. Introduce piedras dentro del pan. Vuelve y sirve el alimento. Zelofejad come y algo no va bien. Él disimula. Ella sonríe. ¿No está delicioso? Él muy bueno. Traga los guijarros. ¿Te gustan los niños, Zelofejad? Mucho. Mucho. Quiero tener muchos hijos con la ayuda de Dios. Yo también. Pero a mi edad, yo creo que ya no será posible recibir esa bendición. Bueno, tengo que irme. Sí, con permiso. Vuelve pronto. Cuando Miriam esté más dispuesta. Mejórate. Gracias. Te acompaño afuera. El joven se marcha espantado y Aarón lo sigue. Yocabed la mira con enojo. ¿Por qué me ves así? El sujeto me pareció muy simpático. ¿Crees que vuelva? ¡Chanel y Adonai! ¡Misericordia, señor! Abigail, en su casa, sirve una sopa en cuencos de barro. Llega su hermana Leila tras acostar al hijo. ¡Aleluya! Por fin se durmió Bezalel. Se sientan a la mesa. Fue un día muy agitado con la visita de su padre. Uri y tú tienen que encontrar la forma de entenderse por el bien de Bezalel. Ya lo intenté todo. No fue posible. Uri no renuncia a vivir en el palacio. Y tú no renuncias a vivir aquí en la villa. ¿Crees que hago mal? La mujer debe seguir a su marido. ¿No fue lo que aprendimos con nuestro padre? Y aprendimos que debemos solamente adorar al Dios de Israel. ¿Quieres que vaya a ese palacio a adorar a esos dioses extraños? Es muy triste que un amor acabe de esa manera. Ustedes se amaban mucho. Sí. Solo que ningún sentimiento sobrevive a tantos desacuerdos. No soporto ver a Uri inclinándose ante falsos ídolos. Me parece un pésimo ejemplo para Bezalel. Nosotros somos hebreos y nuestro hijo tiene que ser criado según la tradición de nuestro pueblo. Solo hay una cosa en todo este asunto. Si ustedes se separan, recuerda que una mujer divorciada sufre mucho. Tu vida sin marido será muy complicada. Tendrás muchas dificultades. No me importa. Dios sabe que estoy haciendo lo correcto. ¿Y si Uri decide llevarse a su hijo a vivir con él? Nunca. Eso nunca. No olvides que él tiene la protección del rey de Egipto. Si decide hacer eso... Leila... ¿Tú qué podrás hacer para impedirlo? Queda entristecida. Paisajes egipcios muestran la belleza de las tierras áridas y la villa de los hebreos exhibe su enorme tamaño desde lo alto. Por la mañana, Yocabed trabaja en la cocina. Buen día. Llega Miriam y besa a su madre. Que sea realmente un buen día, hija. ¿Estás mejor? Creo que sí. Ya no siento tanto dolor. ¿Por qué esa cara? Ah, no es nada, mamá. Nunca duermes hasta tarde. Siempre eres la primera en levantarte. ¿Qué pasó? ¿Es por causa de tus heridas? No dormí bien anoche. Tuve un sueño agitado. Creo que fue eso. Alguna cosa está preocupándote. ¿Qué es? Recordé las historias que papá nos contaba sobre las promesas de Dios a nuestro pueblo. Ayer cuando vi a ese anciano siendo tan humillado, sentí tanto coraje, tanta tristeza. No estaba en los planes de Dios que sufriéramos tanto. Claro que no. Dios hizo una alianza con nosotros, con todo el pueblo de Israel. Una alianza que fue olvidada por la mayoría de nosotros. Yo ya no veo a nuestra gente buscando a Dios. Todo lo contrario. Son tantos los idólatras. Hebreos adorando dioses extraños, abandonando su fe. Eso debe entristecer al corazón de Dios. Y por eso existe tanto sufrimiento. Dios no puede actuar y librarnos de la esclavitud si su pueblo no se acerca a él. Num y Amalia. Cuando vi las heridas de Miriam anoche, hasta me sentí mal. ¿Cómo tuvo el valor para enfrentar a Apuki? Desayunan. Miriam siempre fue así desde pequeña. En su casa. Gracias a su valor, Yocabed pudo criar a su hijo Moisés hasta los 3 años de edad. Ajá. Su necedad la hizo seguir esa cesta y así supimos lo que le sucedió a Moisés. Imagínate a esa niña de ese tamaño, frente a frente con la hija del rey ofreciéndole una nodriza hebrea. Que encima de todo era la propia madre del bebé. Cosas de Dios. ¿Sabes que hoy que veo a Moisés no dejo de pensar, ¿cuál sería su reacción si conociera la verdadera historia de su vida? Num, Moisés creció como un egipcio. Debe despreciar a nuestro pueblo como todos ellos. Sí, de acuerdo. Él es el príncipe de Egipto, pero no creo que tenga un corazón duro. Incluso ayer, en la obra, él se mostró muy preocupado por las condiciones de trabajo. Hasta le preguntó a Aarón si tenía alguna petición. ¿Y qué le contestó? Más comida y más descanso. A Apuki no le gustó nada, pero Moisés fue firme con él. ¿Y Aarón dejó de tenerle mala voluntad a su hermano? No. Aarón guarda mucho rencor en su corazón. Y eso me preocupa. Cuando Amram se fue, me pidió que cuidara de su familia. Pero a veces creo que le fallé. No digas eso, mi amor. Haces lo que puedes. Eres casi como un padre para él, ¿sí? Yo estaba pensando. ¿Qué? Aarón llevó a Zelofehad a casa de Yocabed para presentárselo a Miriam. ¿De verdad? Sí. ¿Y habrá funcionado? Ah, capaz de que Zelofehad salió de allá todo asustado, sí, por sí. Miriam. Eliseba, la esposa de Aarón, recoge espigas en el trigal. Aún embarazada, labora con la misma entrega que el resto de esclavos. Eldad, su vecino, trabaja próximo a ella. La mujer siente molestias. ¿Qué pasa, Eliseba? No es nada. Solo una punzada en el vientre. ¿Cómo nada? No te preocupes, Eldad, ya pasó. Llega el marido. Shalom Aleichem. Shalom. Aarón, qué sorpresa. ¿No me dijiste que vendrías? No lo sabía. Nos enviaron a buscar paja para hacer ladrillos. Eso es lo que sobra por aquí. Pueden tomar esa que ya está separada, por favor. Los acompañantes se dirigen al lugar señalado y recogen los tallos de caña seca. Y dime, ¿cómo está nuestro bebé? Ay, apresurado. Loco por salir. ¿Pero ya? Aún faltan algunas lunas, ¿no es así? Eliseba estaba sintiendo dolor hace rato. Eldad exagera. Solo fue una punzada, es normal. Bueno, aún tengo mucho trabajo que hacer. Shalom. Shalom. No deberías estar trabajando. Aarón toca el vientre de su esposa. ¿Sentiste eso? El bebé se movió. No. Espera. Lo sentí. Fue una patada. Sí. Baruch Adonai. Bendito sea Dios por otro hijo más. Otro hijo más que será un esclavo. ¿Qué dices, Aarón? Dios nos da hijos y después se olvida de ellos. No digas eso. Es blasfemia. Pero es la verdad, ¿no es así? Llega un capataz. Haz lo que viniste a hacer y regresa a la obra. Estás retrasando el trabajo de tu mujer. ¿No crees que es momento de que Eliseba descanse? Su vientre ya le pesa mucho. Ella es fuerte. Y ya llegó el momento de que tus hijos empiecen a trabajar. ¿Cuántos años tienen? 10, 8 y 6. Mañana vendrán con su madre para que aprendan a trabajar. Con el látigo enrollado en la mano, el encargado da la orden y se retira. La amenaza perturba a la mujer. No debiste haber dicho nada, Aarón. ¿Aún piensas que Dios es bueno? Se marcha enfurecido. Camina por el vasto cultivo y recoge un cesto con paja. Varias mujeres criban el cereal separando las partes menudas de las gruesas y eliminando impurezas. La ciudad desde lo alto, con sus espléndidos edificios. En el patio de armas del palacio, Ramsés y Dissebek entrenan luchando. ¡Abajo! ¡Eso! ¡Firme! ¡Abajo! Continúas en excelente forma. Así me gusta. Gracias. ¿Es impresión mía o ese aire de felicidad no se debe a la pericia en la lucha? Pone el arma. Sino a la... En el cuello. Las dos cosas. En dosis iguales. Llega Moisés. Por fin llegas. Creí que no vendrías. Perdón por el retraso, padre. Toma. El general le entrega una espada. El hebreo lucha sin ganas. ¿Pero qué es eso? ¡Despierta, Moisés! Si fuera una pelea de verdad, ya estarías muerto. Dormí poco, estoy cansado. En una batalla, el peor enemigo a derrotar es el cansancio. Tengo una reunión con el rey. Sigan practicando. Dissebek se marcha y los príncipes continúan el entrenamiento. ¿Podemos parar un poco? Vamos. Estás extraño, Moisés. ¿Qué te pasa? Yo... le di un beso a Nefertari. Ramsés se irrita. ¿Qué? Nos encontramos por casualidad en la orilla del Nilo y no resistí. La culpa fue mía, Ramsés. Fue un impulso más fuerte que yo. Estoy arrepentido y espero que puedas perdonarme. Lo ataca. No hagas esto, Ramsés. Vamos a hablar. ¡Nada de hablar! Se sitúan frente a frente. Lo golpea repetidamente con la espada, pero Moisés esquiva las agresiones. El egipcio ataca y le da una patada. Moisés cae al suelo. Ramsés intenta clavarle la hoja, pero Moisés evita los cortes y se levanta. El heredero al trono blande su espada en repetidas ocasiones. Moisés se agacha. El filo pasa por encima de la cabeza y de un tajo hiere al adversario con sobrada destreza. Ramsés queda inmóvil, suelta el arma que cae sobre la arena y él se desploma en el suelo. El vencedor ha derrotado al hermano que ya se ha abatido. Moisés queda consternado. Fin. Del capítulo 8.